Dali se sa evan kla, na to funde sa duma. Se si reino encantado, la laiña y el manga. Se si reino encantado, la laiña y el manga. Dali se sa evan kla, na to funde sa para poder, para pensar.